del municipio tenemos un reglamento, ¿no? Un reglamento de publicidad exterior, donde el tema regula este tipo de letreros que tienen cada actividad económica. Y a esta actividad ya habíamos iniciado anteriormente, ahora estamos dando continuidad. Y aún preocupados, ¿no? Porque cada propietario de cada actividad aún no se presentaron por la Dirección de Medio Ambiente con los requisitos que nosotros los hemos solicitado. Entre ellos es el llenado de un formulario que nosotros les extendemos allá, fotocopia de carnet del representante legal, licencia de funcionamiento actualizado y un registro fotográfico del letrero. ¿Han incumplido todo esto ellos? Bueno, aquellos letreros que estamos procediendo a retirar es que ya al propietario ya se le ha notificado más de 5 o 6 veces. Entonces, el propietario tiene conocimiento de eso, no se está molestando, por eso estamos retirando, ¿no?